las 8 de la tarde. Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza. Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas y el club de los astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos desde la 96.7 FM, Onda Aragonesa, para el mundo. Edu, pisa los mandos. Edu, ¿cómo estás? El reto, de carrerilla, de carrerilla, la primera, claro que sí. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que hoy no vamos a hablar de los ninjas trogloditas que os tenía prometido. La semana que viene no va a faltar, porque el Tony ha estado de viaje esta semana y ha estado en Sevilla y ha quedado enamorado no solo de su ciudad y la gente maravillosa que hay por allí, que nos han tratado como, bueno, en fin, como si fuésemos de toda la vida allí, sino que además hemos quedado enamorados de Arcade Planet, hemos quedado enamorados de ese salón recreativo que tienen montados allí y hemos decidido que en el programa de hoy, ¿por qué no?, dedicarle a esos lugares, ¿no?, esos monumentos dedicados al arcade repartidos por la geografía española, para que sepáis dónde tenéis que ir, dónde tenéis que acudir y dónde podéis ir de alguna forma, llevar vuestro vicio a los mandos de estas máquinas maravillosas, ¿no? Así que van a pasar poco a poco por el programa de hoy los distintos representantes de cada uno de los centros recreativos que tenemos en España para explicarnos cuáles son sus tesoros, dónde están localizados, cuánto cuesta y qué horario tienen, para que podáis ir y podáis saber qué podéis encontrar en cada uno de ellos. Empezamos, amigos. Se me ponen cómodos y me sonríen, que el club ha vuelto. Hasta ahora. Porque creo que es maravilloso de alguna forma que existan estos centros, ¿no?, a lo largo del país. Creo que además cada uno de ellos tiene su propia identidad, ¿no?, porque no es lo mismo lo que está ofreciendo, por ejemplo, Arcade Vintage, que lo que está ofreciendo, por ejemplo, Arcade Planet o Mikado. Entonces creí que podía ser interesante de alguna forma ya no solo conocer el sitio, que seguramente muchos de los que estáis aquí en el Club Vintage lo conoceréis porque los seguís en las cuentas de Instagram, en las cuentas de Twitter o lo que sea, pero no sabemos exactamente quién hay detrás de estos centros, así que creo que os vamos a sorprender, porque además son muchas las veces que cuando hemos hablado aquí en el Club Vintage con alguno de estos protagonistas que ya han pasado por aquí, de hecho Tomás de Mikado ya estuvo por aquí, pero creo que cada vez que hablamos de estas cosas siempre viene la típica pregunta en redes sociales, en prácticamente en iVoox, en cualquier lugar, ¿no? Pero Tony, ¿pero dónde está esto exactamente? ¿Hay alguno cerca de mi casa? Pues creo que hoy vamos a responder a esa pregunta y vamos a centrar el programa de hoy, insisto, en estos centros. No vamos a hablar de otros amigos maravillosos que tenemos repartidos por la geografía española, como puedan ser, yo que sé, Arcadecat en Barcelona, la gente de ARPA aquí en Zaragoza, la Asociación de Recreativas y Pinball de Aragón, en fin, tantas recreativas y tantas asociaciones que hay repartidas por la geografía española que hacen algo similar a lo que hacen estos negocios, pero que en realidad es distinto, ¿vale? Yo creo que en algún momento, no os preocupéis, tanto los amigos de Arcadecat como ARPA, como en fin, todos estos esta gente encargada de hacer y compartir, nunca mejor dicho, los videojuegos de forma desinteresada con todos los amigos que quieran disfrutar, ¿no?, de nuestro ocio, también tendrán su lugar aquí en el Club Vintage cuando menos lo esperemos. Así que de momento, vámonos con estos monumentos al arcade de España, vámonos con estos lugares que sin duda tenéis que visitar. Pues nuestro primer viaje en el Club Vintage de hoy, este Club Vintage que vamos a visitar la geografía española, nos va a llevar a mi siempre querida Ciudad Real, porque yo siempre hablo de mis raíces de la línea de la Concepción, pero pocas veces hablo de mis raíces en Fuencaliente, en Ciudad Real. Esto está un pelín más lejos de Fuencaliente, esto está en Alcázar y es el Templo del Arcade, y tenemos hoy a Álvaro con nosotros, que es uno de sus representantes. Álvaro, bienvenido al Club Vintage y gracias por poner tu sello en el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Tony. Bueno, pues de viaje de máquinas me pillas hoy. Mira qué bien. Es que eso, además, ya hablamos en su día aquí con Mario del asunto de la arcadeología, ¿no? De cómo gente como vosotros lo que hacéis es prácticamente viajar por toda España buscando, ¿no?, los mejores recreativos que han quedado prácticamente encerrados en almacenes, olvidados, y que de alguna forma vosotros los rescatáis para que la gente los disfrute, ¿verdad, Álvaro? Exactamente. Nos enteramos hace poquito de unos almacenes por tierras gallegas que estaban cerradas hace mucho tiempo y aquí nos hemos presentado. Qué bien. ¿Cómo es este proceso, Álvaro? Cuéntame un poco cómo se gestiona estos contactos. Quiero decir, ¿os aparecen prácticamente de la nada o los buscáis vosotros en revistas antiguas? ¿Cómo lo hacéis? La mayoría de las veces la gente tira de, bueno, de redes sociales, grupos de venta, Wallapop, etc. Pero la verdad es que yo ya dejé de lado esos métodos y tiro de contactos antiguos y de teléfonos que voy llamando y voy preguntando. Siento un día en una semana y voy llamando. Ajá. Y en este caso a Galicia, ¿no? Supongo que es un trecho grande desde Alcázar. ¿Cuánto estamos hablando, Álvaro? Pues 8 horitas de viaje. 8 horitas. ¿Y con su furgoneta? ¿Y cuánto es el botín que te vas a llevar más o menos? Pues más o menos 10 máquinas. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Háblame un poquito del Templo del Arcade, Álvaro, porque si no me equivoco, hace poquito que está abierto, ¿verdad? Pues justamente un mes. Hace el 18 de febrero abrimos las puertas en la Casa de San Juan. ¿Y qué lleva a Álvaro a pensar, esto puede funcionar como un negocio en el que podamos compartir este algo que queremos tanto, ¿no?, como los videojuegos? Pues, bueno, después de mucho tiempo restaurando máquinas y creando una gran colección, hice un pequeño evento en mi pueblo, el que llamé Motarcade, y bueno, pues sí, una gran acogida por parte de la gente, y digo, bueno, pues creo que esto hay que darle más salida, y ya que yo viví y trabajé en la Casa de San Juan, digo, bueno, pues creo que la Casa de San Juan es un gran sitio, porque tiene mucha más afluencia de gente que Mota del Cuervo, donde yo vivo, digo, vamos a arriesgarnos y vamos a montarlo aquí. La verdad es que el primer mes ha sido grandioso. Muy bien, qué bien. ¿Cuánta gente habrá en Alcázar, Álvaro, más o menos? De habitantes creo que ronda los 35.000. Ah, bueno. Vale. Bueno, es una ciudad más o menos grande, ¿no? Quiero decir. El caso es que, ¿cómo lo ha recibido la gente? Porque me imagino que, a ver, que cuando hablamos de gente como nosotros, ¿no? Que jugamos a videojuegos de forma habitual, que el retro todavía lo jugamos prácticamente a diario, ¿no? Que nos gusta esto, en fin. Es gente que ha olvidado, ¿no? De alguna forma que esas recreativas existían, ¿no? Que a lo mejor hace 20 años que no veían una y que hoy ven una de nuevo. Y alucinan, ¿no? Es una explosión de nostalgia y recuerdos. ¿Tú qué has sentido cuando has visto a esa gente entrar en el templo y disfrutar de estas máquinas? Yo estoy pletórico. Disfruto tanto de la gente mayor cuando se le abren los ojos y iluminan a ver una máquina que lleva sin ver cosas de 20 o 30 años, como de sus propios hijos que nunca han jugado esas máquinas, los niños se lo pasan. Y disfrutar padre e hijo jugando a la misma máquina, bueno, es un gustazo. Sí, un Final Fight a pachas entra bien, da igual la edad, ¿no? Nah, da igual, además que tenemos paso infantil para gente de menos de 14 años. Sabemos que la gente joven pues no tiene la economía que tiene la gente de 35, 40, 45, 50 años, y hacemos paso infantiles a posta para que se vayan habituando también a esa máquina. Qué bien. ¿Y qué tenéis por allí, Álvaro? ¿Cuál dirías que...? Bueno, háblame un poquito de la clase media, ¿no? Que podríamos decir. ¿Qué nos encontramos allí en el Templo del Arcade? Bueno, la clase media... Antes de entrar a los tesoros, quiero decir. Yo diría que es más o menos las arcade. Las arcade genéricas, las VideoSonic, la línea de VideoSonic que tenemos, que, bueno, toda con su placa original o su cartucho de Neo Geo, pues creo que podría ser la gama media. Sí. ¿Y gama alta, qué podríamos decir? ¿Cuál es el tesoro del Templo del Arcade? Quizás para la gente no, pero para mí es la Terminator 2 Arcade de Midway. Ah, esta es la... Bueno, sí, claro, la que está la pistola pegada, ¿no? Como es... Sí, claro. Las dos pistolas, no me traigas. Sí, las dos. Para mí es esta, pero sí es verdad que la gente le tira mucho a lo que es, por ejemplo, la House of Peace 4, que es algo más moderna, que ya no es, que es a partir de los años 2000, o la de coches, la Daytona 2 y la Sega Rally, y juegan un montón. Sí, es que Sega Rally no muere. House of the Dead 4, ¿cuál era? Era la de la UCI también, ¿no? La escopeta era la 3. La House of the Dead 4 es la de la UCI, la de las escopetas es la 3. Exacto. Pues fíjate, es que además son máquinas como muy espectaculares y que coinciden de alguna forma con el ocaso, ¿no? De las recreativas en Occidente. Sí que es verdad que en Japón se siguen jugando y tal, pero sigue siendo ya, bueno, viene a ser ya un negocio prácticamente menor dentro de las importantes, de lo que es la importante industria del videojuego japonesa, ¿no? Pero en este caso House of the Dead 4, aunque sí que tuvo algo de reconocimiento por nuestro país, sí que es verdad que puede ser de las últimas grandes máquinas que llegaron, ¿no, Álvaro? Claro, además esa creo que es, si no recuerdo mal, del año 2006, que fue cuando ya un poquito empezó la decadencia de lo que va siendo los años recreativos. Recuerdo cuando empezaron a salir las Photoplay, que dejaron mucho de lado también en los bares, en las máquinas las antiguas, en las pinball, en las arcade. Y yo creo que sí, a partir de 2004, 2005, 2006 empezó ya la decadencia. Tío, yo voy a los sitios, te lo digo porque ahora este fin de semana entré en Arcade Planet y me pasa cuando llego a estos locales que veo una Photoplay y es como... o sea, la miro como con rabia, ¿no? Como si fuese, yo que sé, del Barça o algo, ¿sabes? Las veo como... Exactamente, sí, te entiendo. Me pasa lo mismo. Es más, de una persona me pregunta, ¿no vas a poner una Photoplay aquí? Y digo, no. Digo, lo siento mucho, pero no voy a poner ninguna Photoplay aquí en el Arcade. Sí, ¿no? Además las recuerdo como eso, ¿no? Que de alguna forma sustituyeron prácticamente a las recreativas. No en todos lados, ¿no? Pero en muchos sitios sí. Y era como, no quiero jugar más al trivial de fútbol. Yo tengo un compañero que igual que yo restaura pinballs. Uh-huh. Y su padre lo hacía hace mucho tiempo. Y nos contaba la historia que cuando salieron las máquinas táctiles la gente se olvidó de los pinballs, me parece. Ya. Y que para mí son bastante más espectaculares. Hombre, claro, ¿sabes? Pero yo creo que los pinballs aprendes a valorarlos cuando entiendes un poquito de la máquina, ¿no? Y de lo difícil que es y de la artesanía que hay detrás. Siempre he dicho que lo primero para que te atraiga un pinball es que te atraiga el juego, la temática que conlleva ese pinball. Además de ello, saber jugarlo, y no vale con darle la bola, como le digo a la gente cuando la veo jugar. Digo, chicos, tenéis aquí unas instrucciones a la izquierda para sacar las partidas, los jackpots, los multiball. Cuando ya entiendes un poquito de la máquina, te empieza a gustar. Total. Álvaro, cuéntanos un poquito localización, horarios, precio. Bueno, pues abrimos de jueves a domingo, ¿vale? Ahí en la Casa de San Juan, en la calle Rondilla Club Verde, 152. Y abrimos en la tarde de 5 a 10 y además los domingos por la mañana de 10 a 2 de la tarde. Ajá. ¿Vale? Tenemos un precio de 2 horas 10 euros. ¿vale? Y el pase infantil, que lo hacemos para una hora, que los jóvenes jueguen, que hacemos de 5 euros. Ah, muy bien, fantástico. Todo free play, naturalmente. Yo eso me parece ya una pregunta pero grullo, ¿no? Podríamos decir, ¿vale? Pero solo por aclararlo. Fantástico. Pues Álvaro, ten muchísima suerte con este negocio. Espero que nos podamos conocer pronto por allí, ¿sabes? A ver si me pilla de camino a Fuencaliente, que voy dentro de muy poquito. Y lo dicho, muchísimas gracias por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage, amigo. Cuídate. Nada, muchas gracias. Y cuidado en la carretera, contigo y con esas 8 o 9 máquinas, ¿vale? Que no van a ser. Si no pasa nada, las veréis en redes. Fantástico, estaremos atentos. Gracias, muchas Álvaro. Gracias, Tony. Adiós. Un saludo. Hasta luego. Yo es que me voy a las tierras de Petrer y a mí me da alegría siempre hablar con mi amigo José de Arcade Vintage. José, ¿cómo estás? Bienvenido al club otra vez. Tony, buenas tardes. No te vamos a robar mucho tiempo porque sé que estás liado, ¿vale? Pero es que hoy el programa, como te decía, es un poco eso, hablar de los centros recreativos que hay que visitar en España, ¿no? Y yo creo que el Museo del Videojuego de... Es que hay que ir a verlo, José. ¿Qué nos cuentas de él? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Pues bueno, pues ¿qué te voy a contar que no sepas, ¿no? Que estamos trabajando mucho para que la gente disfrute, para que la gente se lo pase bien, para que ya no solo se lleve ese ocio, ¿no? Sino se lleve esa cultura. Exacto. que hacemos todos los sábados, que vienen pues programadores, una charla. Vienen pues talleres de crear tu propia recreativa, bueno, en fin, es nuestro objetivo, ¿no? Es creo, aparte de dar ese ocio, ¿no? De tantas máquinas, que hay más de 120 máquinas, pues darle ese contenido, ¿no? Ese plus. Claro, José, porque creo, perdona que te cortase, creo que Arcade Vintage prácticamente es la que lleva la mano más cultural, ¿no? Digamos, del videojuego junto a la parte más del ocio de jugar, ¿no? Entonces, son charlas cada fin de semana, ¿verdad? Correcto, ese es nuestro punto fuerte, ¿no? Y al que vamos directo y a por todas, y realmente es como, no sé, la piedra angular que queremos, ¿no? Que el museo se dedique realmente al apartado cultural. Ya sabemos también que bueno, pues la gente viene a jugar, pero le estamos dando mucha preferencia al apartado cultural, porque realmente nuestro lema es aprender jugando, y que la gente venga y que se lleve, aparte de esas partidas, esas partidacas que se puedan echar ahí a un Final Fight o a un Tortugas Ninja, que se lleven también pues parte de esa cultura del videojuego, ya sea de una charla, de un proyecto actual, ya sea de un libro, por ejemplo, uh-huh, que presenten allí en el museo. En fin, pues es la casa de todo el videojuego, que todo el mundo es bienvenido, sí, realmente, qué bien, ¿no? Ya sea videojuego retro, ya sea videojuego actual, es la casa de todos nosotros. Genial. José, porque la última vez que hablamos por aquí, en el Club Vintage, sí, juraría que fue en el verano, ¿no? En aquella guía del verano de 2021, me comentaste que había como un plan de reabrir el local antiguo, ¿no? Como un rollo en Petit Comité y tal, pero ¿eso en qué ha quedado exactamente? Porque para la gente que no lo sepa, que escucha el Club Vintage, lo que es el Museo del Videojuego, es la evolución de lo que fue el arcade vintage original, ¿no? Podríamos decir, y lo que sigue siendo, correcto. Claro, correcto. Sí. Entonces, ¿en qué ha quedado aquello, José? Bueno, Arcade Vintage sigue siendo el local de la asociación en Petrel, que tiene, sabes que tiene magia ese local, que fue, digamos, el pionero en España en el 2013 en comenzar con un local propio de máquinas recreativas, de máquinas arcade. Sí que habían, pues, otros proyectos a nivel pinball y tal, pero lo que fue recreativo puro, pues la verdad que estamos muy orgullosos de haber puesto esa piedrecita ahí con todo lo que representa. Uh-huh. Y muy bien, ahora mismo, bueno, pues ya con el tema este del COVID y tal, ya nos está dejando reabrir de nuevo el local cada 2 semanas, se abren 2 sábados al mes. Qué bien. Allí para los socios, sabes que es un local, sí, pues es un local de una asociación privada, cultural, y pues bueno, quien quiera venir, la verdad que lo que tiene que hacer es, pues, hacerse socio de Arcade Vintage para disfrutar de todo lo que hay allí también, que allí hay más de 60 máquinas muy, muy especiales, como sabes tú, ese old plan de movimiento, ese Super Hang-On Limited Edition, hay máquinas realmente muy, muy importantes. La, sí, Super Hang-On Limited es la azul, si no me equivoco. Sí, qué correcto, maravilla, qué azul, maravilla. Sí, vale, sí, qué maravilla. Es que hablamos hace poquito, sí, por aquí, por el Club Vintage, pues mira, pues el otro día decíamos, ¿quién tuviese esa máquina? No, pues mira, ya lo sabemos, aquí en Petrer, claro que sí. José, te voy a hacer una última pregunta, que esta sí que es un, sí, poco marronera, ¿vale? A ver si, sí, a ver si sales adelante con ella. Arcadecon. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay algún plan de que vuelva una vez pase todo esto del COVID o que se tranquilice la cosa? ¿O dependemos más de Putin o de qué estamos dependiendo exactamente? Pues claro que queremos que vuelva, ¿no? Realmente lo necesitamos, ¿no? Ese grupo de asociaciones y de gente realmente que nos gusta y que somos muy aficionados al juego clásico, al juego arcade. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a poner de nuestra parte en la asociación también para que se lleve a cabo, pues vamos a ver si este año, ojalá, pues se puede llevar a cabo lo que es la Arcadecon del 2022, que falta hace, ¿no? Falta, sí, total. Hace mucha falta. Total. Hace mucha falta de vernos las caras de nuevo, de echar unas partidas juntos. Y de ver esos nuevos proyectos, ¿no?, que se han ido sacando durante la pandemia, sí, durante estos, que hay proyectos alucinantes. Claro, José, o sea, esta misma pregunta que te he hecho a ti también se la hice el otro día por la espalda casi a Carlas en directo, ¿no? Oye, ¿qué pasa, claro, con Retro Barcelona, no? Y la cuestión es esa, que creo que tenemos todos unas ganas de feria. Muchísimas. Que es demasiado, José. José, cuéntanos, antes de despedirte, cuéntanos un poquito dónde podemos ir al Museo del Videojuego, horarios, precio, etcétera, para que la gente pueda acercarse en las próximas semanas. Sí, pero mira, antes de eso te voy a dar una primicia. ¡Uy, va! ¡Madre mía! ¡Paren las rotativas! ¡Paren las rotativas! Antes de soltarlo ahora en redes, he dicho, no, vamos a esperarnos y se lo voy a comentar a mi gran amigo, a Tony, y que este fin de semana vamos a presentar una gran exposición sobre el Monkey Island. ¡Ostras! En el museo. ¡Qué maravilla! Va a ser, yo creo que no se ha hecho hasta ahora, a nivel europeo, seguro que no. De verdad que vais a disfrutar muchísimo, porque bueno, hemos puesto mucho de nuestra parte para que sea una pedazo de exposición, que la gente la disfrute. Van a venir también del libro que acaban justo de sacar, de Game Press, acaban de sacar. ¿Sí? Entonces el sábado también estarán allí para presentarlo, o sea que bueno, pues se han como juntado los astros. Y vamos a estar allí, la gente se va a vestir de pirata Y si hace falta, beberemos grog también allí. Yo ya sé que con lo que os mola el grog por allí no va a faltar, José, ¿eh? O sea, es lo único, la única certeza que tengo. Pero qué maravilla que, aunque, bueno, en fin, que todos sabemos, ¿no?, que el Museo del Videojuego nace gracias a Arcade Vintage, o a esos cimientos, ¿no?, de Arcade Vintage, cobije también todo, quiero decir, que cobije a las aventuras gráficas como Monkey Island, ¿no?, un fin de semana. Claro. Eso es maravilloso. Pues cuéntanos, José, lo comentamos también por redes sociales y tal, lo de la exposición, pero cuéntanos, ¿dónde nos podemos dirigir y qué horarios tenéis, bueno, etcétera? Pues como sabéis, el Museo Arcade Vintage se encuentra en la ciudad de Ibi, que está a una media horita de Alicante, y estamos abiertos al público los sábados y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 los sábados, y los domingos en horario de invierno por las mañanas de 10 a 2. Pero ahora estamos también con una iniciativa a nivel solidario con el tema de la guerra de Ucrania. Uh-huh. Y ahora vamos a abrir durante este mes, estamos abriendo todos los domingos por la tarde, y lo que se vaya a recaudar lo vamos a donar a una ONG que se llama Save the Children. Sí. Y bueno, pues poner nuestro granito de arena también, y bueno, pues... Pues qué bonito sería, ¿eh? Que los amigos... Creo que entre todos nosotros tenemos que también poner nuestro granito de arena en este mundillo del videojuego. Qué bonito sería que los amigos que os conozcan por el Club Vintage, si es que no os conocían ya, vayan los domingos, de verdad, ¿sabes? Para que puedan colaborar con esa acción tan bonita que estáis haciendo y que viene, ¿no?, subrayada por nuestro ocio y por nuestra pasión, que son los videojuegos. José, muchísimas gracias por volver a poner tu sello aquí en el Club Vintage, y que nos veamos pronto, amigo. Gracias, y te esperamos. Cuando queráis. Cuidado. Dices tu palabra. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, José. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Bueno, de la comunidad valenciana nos vamos a ir a Sevilla, nos vamos a ir a los culpables de que hoy estemos hablando de esto. Y además, hoy hablo con un hombre de radio también, es el amigo Juan Diego de Arcade Planeta, al que doy la bienvenida aquí al Club Vintage. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Tony? Buenas tardes. Es un placer saludarte porque, bueno, ya os lo comenté el otro día que os agradecía muchísimo toda la hospitalidad que recibimos allí, y que fue un auténtico placer conoceros y ver en vivo lo que es la locura de Arcade Planet. Juan Diego, ¿esta chaladura cómo comenzó? Cuéntame. Pues mira, te cuento un poco así a grandes rasgos. Nosotros éramos miembros de una asociación que sigue funcionando, y que se llama Sevilla Retro, y que organiza cada año pues el evento Retro Sevilla. Sí. Éramos 5 amiguetes que ya teníamos muchas consolas en casa y que empezamos a tener interés por ampliar las fronteras y tener alguna máquina recreativa. Uh-huh. Empezamos comprando una, dos, y 5 de los amigos que formamos la asociación decidimos formar una asociación paralela, invertir todos nuestros ahorros comprando máquinas recreativas. Uh-huh. Empezamos con 10, de 10 apareció un lote con otras 10 y fueron 20, de 20 aparecieron 20 más, y cuando tuvimos 40 dijimos, oye, ¿y si que la gente pueda jugar a nuestra colección? Uh-huh. Y abrimos nuestro primer local hace 5 años, casi 6. Sí. ¿Hubo un local antes de la Arcade Planet actual, Juan Diego? Sí. Era un local muy humilde, muy pequeñito, en un polígono industrial, en Mairena del Aljarafe. Ajá. Y aquello se quedó pequeño, no entraban las máquinas por la puerta. Y una tarde de verano paseamos Polo, Edu y un servidor por Dos Hermanas, que es donde, bueno, pues gran parte de los socios vive. Vimos una nave robamos el cartel que ponía se alquila y nos mudamos. ¡Qué maravilla! Y, bueno, y ahí, pues bueno, empezó la gente a venir. Uh-huh. Y la verdad es que cuando viene la gente, pues con su entrada nosotros compramos más máquinas. Y ahora mismo tenemos cerca de 400. Hoy hemos estado esta mañana mirando por encima, porque ya tenemos un almacén aparte del local, y tenemos 400 máquinas originales, porque en eso somos muy frikis, no tenemos LCD, ni emuladores, uh-huh. ni réplicas, solo máquinas originales, y las tenemos 220 y algo, las tenemos en la nave principal, donde cada viernes, sábado y domingo puede venir cualquier persona del mundo uh-huh. a jugar con nuestras arcades 4 horas. Yo... Por 10 euros, sí, ¿eh? Sí, sí, no, total, que es una maravilla. Es simbólico. Pero, Juan Diego, no. yo te puedo decir, no sé si habéis tenido el gusto alguno de ir al Museo del Arcade de San Francisco, ¿vale? Que hay un museo allí de arcades, de pinballs, etcétera, ¿vale? Pues te debo decir que vi máquinas en Sevilla, en Dos Hermanas, que estaban en un estado... totalmente superior a lo que era el Museo de San Francisco, ¿vale? O sea, aluciné con las máquinas de Midway, sobre todo porque es como, qué difícil y qué mérito tiene, Juan Diego, tener toda la colección de juegos de lucha de Midway, los Mortal Kombat, Killer Instinct, War Gods, WrestleMania, etcétera, con esa calidad, ¿no? Porque más allá del hecho de que sea una cosa de decir, vale, vamos a jugar fantásticamente a esta máquina, es el valor que tiene tener estas máquinas de ya casi 30 años, prácticamente como el primer día, ¿no? Es un valor histórico y cultural, diría Juan Diego. De Midway tenemos una Smart TV, que la restauración la ha devuelto a como nueva. Sí, sí, sí. La verdad es que dedicamos muchas horas, muchísimas horas, a que las máquinas estén en el mejor estado posible con las piezas que hay en el planeta. Si hay una palanca, al principio que decía, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a comprar una palanca en Holanda de una máquina? Yo no, después pone otra palanca, no, hay que poner la palanca original. El veneno, el veneno, Juan Diego, no sabes claro, cuánto entiendo yo ese veneno. Y luego yo decía al principio, oye, escúchame, ¿y por qué no le ponemos una Pandora hecha y tiene el juego? Y nos olvidamos, la gente va. ¡Sacrilegio! Y luego al final ya me he dado cuenta, ¿no? Porque yo era coleccionista un poco más de serie B. Ahora es que tenemos en proyecto máquinas que de verdad cuando salen, mira, hemos comprado un lote, uh-huh. en Huelva. Sí. Hemos comprado un lote de un amigo que nos llamó. Y hemos encontrado una máquina, que no me sé el nombre, uh-huh. una máquina fabricada por Cobielsa, que era un fabricante de máquinas genéricas en España, sí. con un juego coreano que no se conoce. Uh-huh. Solo hay una foto de una feria donde se presentó. Uh-huh. Y tenemos la intuición de que, por lo que sea, la máquina de la presentación, que es un prototipo, ha llegado a nuestro poder. Cuando compramos una máquina en una transacción simbólica, porque la verdad que el dueño de todas las máquinas dijo, sé lo que hacéis, sé cómo lo hacéis, y yo quiero que esta máquina, como no vais a especular con ella, estas máquinas las tengáis. Digamos un acuerdo de prácticamente, oye, te recojo las máquinas y te pago lo que pueda. Y tenemos una máquina que los que puedan seguir nuestras redes, en nada empezaremos a anunciar, porque está ahora mismo al 93% de la restauración. Solo queda arreglar un pequeño mecanismo que ya tenemos localizado. Uh-huh. Y será la única en el mundo que haya. También tenemos una Tierra Salvaje, que es otra máquina súper rara, única en el mundo. Hay un montón de piezas súper exclusivas que nos encanta que podáis venir a jugar con ellas, porque no somos el típico coleccionista que mete la máquina o la pieza en una vitrina, sino que nada, que tú vas allí, hay una Pac-Man de 1980 firmada por Tori Guatani y original, y que puedes jugar con ella. Uh-huh. Esa la vi firmar yo, en Barcelona, Juan Diego. Bueno, aquello fue la odisea, Sí, ya me contaron que no fue fácil, ya me conozco la historia, sí. No sé por qué alguien dijo a Namco que las máquinas que había allí no eran originales, que eran réplicas, y Namco en un primer momento se negó a que el creador de Pac-Man pues firmara máquinas réplicas, ¿no? Ya, claro. Y yo lo veía muy bien, pero yo me enteré y digo, ese es el argumento, y me fui a buscar a los a los chicos de marketing y de prensa de Namco, sí, y sí, les llevé todos mis certificados de la máquina, uh-huh, y recuerdo cómo mi socio, el fuerte Polo, sí, con la máquina de la planta de arriba de Reto Barcelona a la planta de abajo, estaba la Barcelona Game Week, sí, sí, a pulso, para que el Tony Watani firmara la máquina, y cuando la vio, dijo, pero bueno, esta máquina es original. ¡Qué maravilla! Y, porque nos la restauró un equipo de restauración de iglesias, de Bellas Artes de Sevilla. ¡Qué historia! ¡Qué historia de esa tenemos para escribir un libro! Yo recuerdo sobre esta máquina también el hecho de, bueno, que a Iwatani se le abrieron los ojos, ¿no? Alucinando de ver que había una máquina en ese estado todavía en España, ¿no? Prácticamente. Claro, no, es que en España nunca hubo, ¿sabes? Claro. Las máquinas que hay de Pac-Man por España, pues son de coleccionistas que las han importado, claro, de Estados Unidos, uh-huh, porque son casi todas son de Midway, las fabricadas por Midway de allí, y la verdad es que el estado en el que estaba nuestra máquina, que acababa, prácticamente olía a pintura, o sea, la acababan de restaurar unos amigotes nuestros que se dedican a restaurar iglesias. Sí, qué maravilla. Y bueno, ahí estaban con la Pac-Man, ¿no? Salió en todas sus redes, porque era como, atención, lo que vamos a restaurar. Sí, sí, sí, sí. Qué maravilla, Juan Diego. Oye, ¿y cuál es el tope de todo esto? Porque, vamos, o sea, yo de verdad me quedé alucinado con todo lo que había allí. Como decías, ¿no? Lo de las palancas. Bueno, yo entiendo que cuando me hablas del Smash TV en concreto es porque el Smash TV tuvo que llegar guapa, ¿no? A Sevilla, ¿o cómo llegó? La Smash TV llegó prácticamente destrozada. La habían convertido a otra máquina. Se intuía que fue una Smash TV y porque tenía las chapitas, pero aquello lo habían convertido. Entonces, a esa máquina le dedicamos horas, localizamos un tío en Estados Unidos que había sido distribuidor de máquinas y tenía las artes finales de repuesto de los laterales, en otro las palancas, en otro la marquesina, y hicimos como 30 transacciones, uh-huh, para dejar la máquina como está, que en serio, si alguien tiene la oportunidad de ir a verlo, estamos en las hermanas, uh-huh, que busque la Smash TV, yo creo que de todas las restauraciones, esa es la que más a mí me ha gustado, pero bueno, a mí, ¿eh? Sí, no, pero yo ya os digo que esa hilera de juegos de Midway a mí me dejó entusiasmado, pero también me dejó entusiasmado por decirte Marvel Madness, ¿sabes cómo se juega esa máquina casi 40 años después? Me dejó alucinado Tupper, ¿vale? Que nunca había jugado una Tupper con sus tiradores de grifo original, ¿sabes? O sea, me quedé totalmente alucinado. Y luego me quedé alucinado con el detalle de encontrar esa Tupper con muñecos de los Simpsons, ¿no? Que me quedé como, ¡ah, qué guapo, tío! Sí, porque mira, alguien en algún momento sacó un kit de conversión para que la Tupper estuviese ambientada en el mismo juego, en pero el en el de bar de Mau. Sí, sí, en el sí, bar sí, de Mau. Y entonces, pues, tenemos la placa original y hace poco teníamos la placa con la conversión oficial y la pusimos. Además, esa Tupper que tenemos nosotros es una Tupper que también tiene su historia. Porque Tupper, en un principio, venía con el logotipo de la cerveza Budweiser, sí, en la marquesina y en los tiradores. Sí. ¿Vale? Y claro, pues imagínate, recuerda que las máquinas americanas ponían que los ganadores no se drogan y sí, esas cosas, ¿no? Era como una lucha, claro, contra todo lo malo. Claro. Y claro, cuando vieron que era una máquina de echar cerveza, ¿qué crees que hicieron? Pues que tuvieron que cambiar las cosas, ¿no? La censuraron. Claro. Bueno, por eso habéis puesto el Narc al lado, ¿no? Que lo he visto. Sí. Está en todo, tío. La verdad es que nos lo pasamos muy, muy bien. Es un proyecto Arcade Planet donde dedicamos mucho cariño, muchas horas. Y bueno, ahora mismo podemos presumir de ser el más grande de España, el local más grande de España. Estamos ahí, con ser el más grande de Europa. Uh-huh. No encontramos uno más grande. A lo mejor alguien dice, oye, pues mira, Periáñez, hay uno en Manchester, pero de todo lo que conocemos, todavía somos el más grande. Sí. Y nuestra idea, la coyuntura económica nos lo permite. Sí. Mudarnos a un local donde podamos meter 400 o 500 máquinas. Joder, porque madre, las tenemos. Ya, ya, ya, ya. Pero ¿hay un local tan grande en toda Sevilla, Juan Diego? Sí, hombre. Nosotros tenemos una nave de 600 metros y ojalá estaríamos locos el de las escayolas que está pared con pared, se mudara y nos dejara su nave. Ya. Qué maravilla. Es que le tenemos mucho cariño al local que tenemos. Es un local pues sin muchas pretensiones de decoración, porque cada vez que hay que pintar una pared decidimos si pintamos la pared o compramos una palanca para la Pac-Man. Y ya sabes lo que cae. Sí, claro, sí. No tengo ninguna duda. Juan Diego, pues cuéntanos así las 5 W, ¿no? Cuéntanos dónde, cuánto y a qué hora. Mira, nosotros estamos en Sevilla, en un pueblo que se llama Dos Hermanas, que es una ciudad, no es un pueblo, es una ciudad que está a 20 minutos de la capital. Súper bien comunicada, con metro, con tren, con Uber, con taxi, sin problema. Y abrimos viernes tarde, 5 a 9, uh-huh. Y sábados a domingos y festivos por la mañana y por la tarde. Por la mañana de 11 a 3 y por la tarde de 5 a 9. Cobramos un precio simbólico de entrada, que son 10 euros, 8 para los menores de 10 años, uh-huh. Y permitimos a que la gente, en el horario que estamos abiertos, de 4 horas por la mañana o por la tarde, juegue sin límite con toda la colección. Qué bien. Garantizamos que todo lo que hay dentro es original. Normalmente hay, de las 220 y algo máquinas, unas 215 encendidas. Uh-huh. Y bueno, pues hombre, alguna vez pues hay gente que viene y dice, ah, todavía está apagada la Asteroid. Bueno, pues es que se ha estropeado. Ya, es que puede pasar, claro. Eso pasaba antes también, Juan Diego. Eso no es nuevo de ahora. Pero estamos obsesionados con ofrecer un local lo más limpio posible, y totalmente COVID-free, muy ordenado por temática, por generación de máquinas, por zona. Y bueno, pues ahí estamos. Y la zona japonesa, no has dicho nada de la zona japonesa. Ay, no he dicho nada porque ahora viene el japonés, ahora viene Tomás. Pero la zona japonesa también es una maravilla, con sus candies y con sus máquinas musicales. De ritmo. Una auténtica locura. Y déjame decirte una cosa, Juan Diego, algo que yo soy muy... ¿Tú eres Tomás de Mikado? Hombre, claro. Ah, sí, Tomasito. Buen amigo, don Tomás, buen amigo de la casa. Que digo, Juan Diego, que yo voy siempre a estos locales pensando, ya verás tú la configuración de los botones de los juegos de lucha. Y nada más lejos de la realidad. En Arcade Planet estaban todos estupendamente bien puestos. Cosa que los fans de la lucha os agradecemos porque nos ahorra muchos dolores de cabeza. Porque mis socios técnicos, yo de técnica, yo no sé nada, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo de hablar lo que me he hecho, pero de técnica absolutamente nada. Uh-huh. Mis socios técnicos son más frikis que nadie. Ya. Algo he notado para bien. Está, muchas veces dicen, ¿dónde está Edu? ¿Dónde está Víctor? ¿Dónde está Polo? ¿Dónde está Joserra? Que son los nombres de los socios. Juanbe. Y están ahí dándole cera a las máquinas. Yo estoy en la entrada atendiendo. Yo no entiendo mucho esto. Muy bien, pues Juan Diego, oye, muchísimas gracias por poner el sellito aquí en el Club Vintage. Ya sabéis que es vuestra casa. Y pues nada, cuando tú quieras me llamas, que yo soy fácil de convencer. Fantástico, Juan Diego, cuídate muchísimo y muchas gracias por vuestro esfuerzo por hacer algo tan bonito como lo que tenéis allí en Dos Hermanas. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo y todos los oyentes del programa están invitados a venir a Sevilla, ¿eh? Sí, por supuesto, extendemos la invitación. Gracias, Juan Diego. Venga, adiós, hasta ahora. Bueno, y a los que les haya interesado el asunto de Arcade Planet, deciros que en mi cuenta de Instagram, @tonychampiedra, tenéis una visita por allí, como tenéis también una visita por el que para mí Yo no lo digo porque ya esté aquí en el teléfono, lo digo con total sinceridad. Para mí es uno de los grandes locales de España de arcade. Estamos hablando de Mikado Game Center en Tudela y hoy tenemos a uno de sus representantes, Tomás, aquí con nosotros. Amigo Tomás, ¿cómo estás? Hola, Torín, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Ya hemos recogido aquí al ganado y... Ya, fantástico. Si están fantástico, fantástico. Tomás, yo es lo que digo siempre de Mikado. Cuando la gente me pregunta por Mikado, ¿qué tal está? No sé cuánto. Yo es lo que digo siempre, es un sitio que es irrepetible en España. Quiero decir, porque es como... A mí me pasaba que cuando entraba en los Open Cores, era como que me llevaban a Sardañola, ¿no? Quiero decir, entrabas en cualquier Open Core y el Open Core siempre era como el mismo en cualquier punto de España, ¿no? Aquí es como sí. Cruzar una puerta y de golpe estás en Osaka, ¿vale? Y eso creo que tiene mucho mérito, Tomás. ¿Cómo nace la idea de Mikado exactamente? Pues porque entablamos amistad con la gente de allí, casualmente, gente que vive en Japón, y pues de rebote pues nos hicimos amigos del jefe de allí, de Mikado, que es un game center privado, y quedó enamorado de lo que teníamos y de la emoción con la que vivíamos su cultura, y bueno, pues todo fue, vamos, a ir a tiro fijo y no hubo ningún, vamos, o sea, es algo que estaba ya premeditada a ser, porque ya digo, sí, solo tenemos recreativas japonesas, juegos originales y todo como muy muy selecto, no, aquí no hay máquinas ni juegos de relleno ni nada, o sea, es todo los mejores componentes, las mejores máquinas y para los mejores jugadores, que digo yo. Yo digo que es de mis favoritas también porque creo que todos los amantes, todos los seguidores, ¿no?, del Club Vintage saben de qué pie cojeo, ¿no? Y aquí es que hay mucha, pero que mucha lucha y mucho software japonés y hardware japonés, ¿no? En nuestra visita a Mikado... Mucho no, es todo. Aquí no hay ninguna placa americana ni nada. Correcto. Todo japonés. De hecho, las máquinas que de alguna forma se distanciarían de las dos grandes especialidades de Mikado en Tudela, que son la lucha y las naves, sí, son también obras de arte de Yu Suzuki prácticamente, ¿no? Como son esa Virtua Racing conectada entre 8, o sí, ese Ferrari 355, o ese impresionante sí, Space Harrier, Tomás, que yo no he visto en ninguna otra parte en España. En España, y yo creo que abierto al público, probablemente no hay ninguno fuera de Japón. Puede ser. Está el de Mikado, el que está en Takanodababa, y está el que hay aquí. Sí. Hay versiones sit-down, creo que hay en algún sitio, por ejemplo, en Mikado en Ikebukuro. Pero la versión deluxe con movimiento no la hay. La versión deluxe de Space Harrier, ya te digo, nunca jamás la había jugado, ni en su día, y si no hubiese sido por Mikado, pues no habría tenido semejante gusto. Pero luego tenéis ahí una cosa como muy ingeniosa con el... No sé si lo habéis llegado a hacer ya, Tomás, este ingenio que teníais con el Ferrari 355 de conectarlo en paralelo, ¿no? Sí. ¿Se llegó a hacer ya? Sí, hombre, yo los tengo conectados desde hace ya más de 2 años. Ah, pues a lo mejor estaba y no lo recuerdo, ¿eh? Pero la cuestión es que la gracia es que Ferrari 355, corrígeme si me equivoco, la versión deluxe no se podía jugar en multijugador, y lo que habéis hecho vosotros es conectarlos para con algún tipo de modificación o algo para que realmente puedan competir, ¿no? Lo cual hace prácticamente algo único, ¿no? Es único en el mundo. Es único en el mundo y bueno, más sorpresas que están por venir. ¡Oh, qué maravilla! La gran sorpresa, sin embargo, yo estoy aquí hablando, he hablado antes con Arcade Vintage, del Arcade Con, hace unos días estuve hablando con Carlas de Retro Barcelona, y todos me están dando largas con las distintas ferias, pero tú, Tomás, sé que no me vas a dar largas, ¿vale? Porque sé que ya está montado, ¿no? Estamos hablando del Arcade Matsuri, que la tenemos para principios de abril, ¿verdad, Tomás? ¿Qué podemos esperar? Bueno, te cuento, lo del Mikado Matsuri es el evento de septiembre, y lo que vamos a hacer ahora es el Fightcade Offline Festival, que será la cuarta edición y 2 años después del último, bueno, dos no, va a ser 3, sí, que claro, debido a la pandemia llegó hace 2 años y claro, era justo cuando iba a hacer ya 1 año que se hizo el del 2019, por lo tanto 3 años después vamos a celebrar el Fightcade Offline Festival y, y haremos una buena reunión de aficionados, de jugadores, de los que nos gusta llevar esto a la máxima potencia, ¿no? Claro, el jugar, el estar allí horas y, vamos, abrimos a las 11 y cerramos a las 3 o a las 4 de la mañana y aquí no hay sitio para charlas ni charlatanes. Bueno, charlatanes unos pocos, me temo, que me conozco. Ay. Yo. A los que vienen de Barcelona me los conozco yo. Escúchame, Tomás, pero corrígeme si me equivoco, ¿vale? Que ya, como has visto, ya me he equivocado. Corrígeme porque creo que va a ser el primer Fight Offline Festival que se hace en Mikado, ¿o ya llegó a recelebrarse alguno? No. Pues yo recuerdo esta feria, para los amigos que no estén al tanto, es una feria maravillosa, un evento maravilloso que se hacía en su día en Murchante. En la Casa de Cultura de mi pueblo, en Murchante. Exacto, sí. Y en Murchante aquello era una locura, porque, como decimos, ¿no? Era como llegas a Murchante, que es un pueblecito muy pequeño, ¿cómo decían eso de si no has tomado el vino de Murchante, para qué has venido, ¿no? O algo así, creo que, si me acuerdo de esa frase. Sí. Pero entrabas en la Casa de Juventud y era como en plan, ¿esto qué es, tronco? O sea, ¿qué es esta locura? ¿Sabes? Pues bueno, con ganas de estrenar este Fight K de Offline Festival, ¿vale? En Mikado, Tomás. Sí, pues sí, porque la suerte que tenemos es que ahora ya está todo prácticamente montado y no nos tenemos que dar la paliza una semana de antes. Imagínate, trabajando a las noches, montando, transportando máquinas, juegos, y luego eso es lo mismo para montar y luego prisas también para recoger, porque claro, es un lugar público y claro, llevamos allí 60, 70 máquinas, más todo lo que conlleva y... ¡Qué maravilla! Era bueno, una locura. Pues Tomás, antes de despedirnos, cuéntame un poquito, háblame de fechas, horarios, etcétera. Pues te cuento, empieza el viernes día 8 de abril y acaba el domingo día 10 de abril. Pues está dedicado a, bueno, yo lo puedo avanzar aquí, va a haber una premier mundial sobre un juego. Ajá. Uh-huh. Y bueno, lo pronto se descubrirá, ¿no? Y vale. Afortunados los que puedan venir y verlo en directo. ¿Un juego de qué, Tomás? ¿No nos vas a decir ni el género? Un juego de lucha. Vale. Qué maravilla. Bueno, ahora ya sí que tengo interés. Y bueno, ahora estamos con el borrador de la agenda, digamos, de actividades que nuestro amigo Carlas de Barcelona... Uh-huh. Estaba pidiendo porque quiere venir esta vez, que le dije que ya le tocaba. Sí. Y un poco pues por saber lo que va a haber. Bueno, pues va a estar desde el viernes, prácticamente cada hora va a haber una actividad o cosa y para poder ver o jugar o compartir, lo que sea. Y ya te digo, como es un evento dedicado a los jugadores, sobre todo, o sea, a todo tipo de jugadores, lo mismo familias y quien quiera venir, pero... pues viene gente que es muy buena jugando a muchos juegos y va a haber, digamos, super plays de cualquier tipo de género, de conducción, de lucha, de, vamos a decir, de juegos de naves, de puzzle, de todo. O sea, genial. Es un poco lo que hemos hecho siempre, lo que venimos haciendo... Pero en casa. En las peñas antes de empezar con todo esto y lo que nos lleva, ya sabes, bueno, tú has conocido a nuestro amigo Agotken, y todo lo llevamos a... Sí. O sea, cogemos un juego, lo exprimimos y... Digamos que no somos unos casuales. No. Tomás, tenemos poquito tiempo, pero cuéntame horarios de apertura, precios, etcétera, pues, para Mikado de normal, porfa, antes de despedirnos. Sí, pues de normal, normalmente aquí quien viene puede venir y jugar durante una sesión de 4 horas, pagas 12 euros y puedes jugar en modo free play a absolutamente todo lo que hay. Uh-huh, genial. Y luego normalmente pues abrimos solo los sábados de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y lo del Fight K de Offline Festival del 8 al 10 de abril, pronto sacaremos lo que es la agenda, pero abre ya a las 5 de la tarde el viernes. Eso se parará a las 9 o así a cenar y luego estaremos hasta las 2, las 3 de la mañana. Uh-huh. El sábado vuelve a abrir a las 11 de la mañana y salvo los parones de comer y cenar, pues otra vez hasta las 3 o las 4 de la madrugada. Y el domingo igual desde las 11 de la mañana y vamos, hasta que el cuerpo aguante. Yo solo te digo que esta vez me quedo a dormir, no cometo el error de la última vez de irme a Zaragoza, volver y al día siguiente decir, vamos a volver otra vez, cariño, y volvemos. No, esta vez me quedo en el hotel. Yo creo que esta vez ya va a volver a ver público, o sea, jugadores venidos de otros países, qué extranjeros. Bien, qué bien, qué bien. Y ya a ver si retomamos un poco la normalidad. Claro que sí. Tomás, muchísimas gracias por poner el sellito aquí en el Club Vintage. Nos vemos, sí, amigo. Bueno. Cuídate. Un abrazo grande. Bueno, anda, Tony, adiós. Adiós. Y nuestra última parada va a ser en Madrid, porque es que parece increíble, ¿no? Que hemos estado por muchos de los puntos neurálgicos de la geografía española y en Madrid nunca habíamos tenido un local como este, o no había hecho quizá demasiado ruido. Sé que nuestro amigo Ginés tenía un local de este estilo, pero desgraciadamente cerró. Pero de aquellas cenizas, podríamos decir, nace este Fénix, que es el templo del Arcade de Madrid. Y tenemos a Lucas, uno de sus representantes, por teléfono. Lucas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Tony, ¿qué tal? Lucas, cuéntame lo primero de todo, ¿está abierto ya el Templo del Arcade o está para abrir? Pues mira, está en ciernes la apertura, tenemos esperanzas de poder abrir a principios de abril, vamos, es casi una certeza. Bien. Y vamos, deseando abrir lo antes posible. Escúchame, Lucas, ¿qué plan tenéis en cuanto a precios, en cuanto a horarios, en cuanto a días de apertura, etcétera? Pues mira, nuestra intención, al menos durante la primera temporada, porque también nos pilla todo de nuevas, sería abrir los fines de semana. Abriríamos viernes por la tarde y los sábados todo el día. Qué bien. De los precios, pues bueno, para quien quiera hacerse socio mensual, pues habría una cuota de 25 euros. Y para quien quiera asistir libremente, sería los tramos de mañana o tarde por 10 euros. Ah. Ostras, pues está muy bien lo de hacerse socio, ¿no? Porque al final, Lucas, a poco que vayas tres veces en todo el mes, ¿no? Ya lo tienes ahí. Claro, claro, claro, exactamente. Muy además que nosotros como asociación, nuestro principal interés es eso, el tener socios, pues para apoyarnos, para colaborar, en fin, crear una comunidad. Lucas, ¿y qué joyitas podemos esperar en el Templo del Arcade cuando abra sus puertas? Pues mira, por decirte así unas cuantas variadas rápidamente, te podría decir, pues por empezar de pistolas, por ejemplo, Time Crisis, House of Death, y luego otras más clásicas, pues como Sunset Riders, Golden Axe, Tumble Pop, Street Fighter 2, Final Fight, en fin, los sí, clásicos sí, básicos, los encontrarás. Qué bien, qué maravilla. ¿Y cómo estáis ante la apertura? Nervioso, supongo, ¿no? Porque qué desafío, sí, ¿no? Porque esto no está en Madrid, está en el sur de Madrid, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estamos en Griñón, que es un pueblo que está al sur de Madrid. Bueno, una de las principales causas es pues porque, claro, el precio del suelo en Madrid es... ¿Qué me vas a contar? Es prohibitivo, entonces, bueno, pues nos hemos tenido que retirar un poquito, pero vamos, está a 30 minutos del centro de Madrid, por la carretera de Toledo, es muy fácil llegar, muy fácil de acceder, tenemos una nave que está muy bien, son unos 300 y pico metros cuadrados... Uh-huh. Y bueno, pues por comentarte así un poco de características, entre pinballs, recreativas y otras máquinas electromecánicas, tendremos alrededor de 70 máquinas. ¡Qué bien! El número exacto no te lo puedo decir, pues porque no, ni me lo sé, porque como que siempre hay algún cambio, baila número arriba o abajo, sí, pero sí, alrededor de unas 70. Y luego aparte, 8 monitores para tema de consolas clásicas, microordenadores y demás. Hemos reservado también un espacio pues para todo el tema más doméstico retro. Uh-huh, qué maravilla, pues estaremos al tanto, Lucas, de esta apertura, te aseguro que la recordaremos aquí en el Club Vintage cuando nos digáis que abrís, ¿vale? Para que todos los amigos vintagers lo sepan y se acerquen, sí, a esta apertura, que de verdad, qué maravilla, ¿eh? Que a Madrid vuelva a gozar, ¿no? De un centro arcade, pues sí, de este estilo. Pues sí, ya era hora, le hemos puesto muchísimo trabajo, muchísima ilusión y aprovecho pues para agradecer a toda la gente que se ha interesado y especialmente pues a mis compañeros, los socios fundadores, junto, bueno, si serían Jesús, Lolo, Ángel, Iván, Montes, David y bueno, y yo mismo, que soy Lucas. Somos los siete fundadores y estamos deseando poder ser muchísima gente más. Genial, Lucas, pues muchísimas gracias por pasarte y poner tu sellito por aquí, por el Club Vintage, amigo, ¿vale? Que lo dicho, hablaremos de nuevo del Templo del Arcade de Madrid, ¿vale? Que ya sabéis que está el otro Templo del Arcade también, que hemos hablado hoy con ellos, de la de Alcázar, así que lo dicho, muchísimas gracias, Lucas, por pasarte. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Tony, y seguiré escuchándote porque llevo haciéndolo mucho tiempo. Muchas gracias, Lucas. Contentísimo de poder hablar hoy contigo. Muchísimas gracias, Lucas. Mucha suerte. Venga, un abrazo. Y bueno, amigos, nos vamos a despedir. Nos ha quedado en el tintero el local, el de aquí de Zaragoza, Arcade Levels, que lo vamos a dejar para la semana que viene aquí en el Club Vintage para hablar largo y tendido también de este proyecto maravilloso que tenéis aquí en la ciudad de Zaragoza. Nosotros, bueno, en Cuarte, pero bueno, al lado de Zaragoza, Edu, ¿no? Podríamos decir, ¿no? No nos vamos a poner tampoco estupendo, ¿no? Gran Vía para arriba. Servidor de ustedes se despide. Edu, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ti por venir. Y nos vemos con más juegos. Ahora sí, los trogloditas la semana que viene. Cuidaos. Adiós.